Y la tiza. Mi sueldo es para la risa, siendo yo un educador. Los momentos de dolor o económicos apuros lo borro con lo más puro que es la risa de la infancia, porque tengo la ganancia de estar sembrando futuro. Un abrazo cariñoso a todos los profesores y profesoras de Chile. Esperando siempre un futuro.